Bien amigos, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea, tal como se los anunciamos. Hoy día vamos a conversar de orfebrería, porque tenemos a una emprendedora que se dedica a la orfebrería y nos pareció súper interesante poder invitarla y que nos viniera a contar directamente acerca de su emprendimiento. Tenemos en nuestros estudios a Paulita Quiroz Ursúa de Pitrán Joyas. Pitrán Joyas, sí. Así es. Paulita, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenida a la radio. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, Paulita, así como tu ánimo lo comprueba, tenemos hartas preguntas que hacerte porque la orfebrería es algo como bien manoseado en términos generales, pero como que no cachamos mucho todo así de qué se trata. Entonces, cuéntanos un poquitito, ¿cómo empezaste en esto de la orfebrería, Paulita? Mira, mi papá era quien trabajaba, estuvo un tiempo trabajando este arte. ¿Ya? Y luego decidió cambiar de rubro. Ok. Heredé todo su taller. Perfecto. Y dije, wow, aquí... Hago de las mías. Sí. Entonces comencé a tomar clases con una profesora y luego hice un curso en la U de Chile. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo, más o menos? Eso fue en el 2003. ¿Ya? Entre el 2003 y el 2005. ¿Y te dedicas a la orfebrería desde esa época directamente? Incluso un poco antes, así autodidacta, pero ya con más herramientas, como desde 2003 en adelante. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta que tenías piano, o sea, dedos para el piano, como decimos en Chile? La verdad... ¿Cuándo te pasaron el taller o de antes ya sabías más o menos que para allá iba la micro? No, yo creo que con el acceso al taller, creo que me empecé a meter mucho más en este rubro. Y la verdad que desde siempre toda mi familia es súper creativa. Entonces siempre estamos haciendo cosas. ¿Y qué es la orfebrería propiamente tal? Mira, la orfebrería es el trabajo de los metales. ¿El trabajo de los metales? Sí, generalmente es un término amplio que se ocupa como para todo tipo de trabajos metales. Desde un jarrón, cubiertos o ánforas, hasta joyería. Hasta joyería. Y joyería es otro trabajo del metal, pero más dedicado a piezas portables. Ya. ¿Y el tipo que hace la herradura en aquel? No, ese herrero. El herrero, ya. ¿Esa es la diferencia con el orfebre? Sí, ese es otro trabajo menos preciso que la joyería. La herrería ya... Es como más... Más en bruto. Claro, más en bruto. Sí, en el buen sentido de la frase. Sí. Paulita, ¿y la orfebrería que tú utilizas, digamos, está apuntada, me decías, a la plata? Sí, yo trabajo con plata principalmente. También hago algunos trabajos en cobre. Pero me gusta la ductilidad y el color de la plata y el contraste que genera al combinarlas con otras materialidades. ¿Ya? Que a mí me gusta mucho promover Chile a través de... De tu arte. De mi arte y a través de las materialidades que se ocupan. Por eso mi fuerte es trabajar con fibra y plata. O sea que ya llevas tus buenos años ya, porque por lo que veo has investigado otros materiales aparte de los metales, digamos. Sí, sí. En mis inicios estuve trabajando con plata y resina. ¿Ya? Pero luego me fui guiando hacia los materiales más nobles que tiene Chile, como sus fibras, sus maderas. Tú me contabas recién que en el sur conociste una fibra. Sí, la quilineja. Hablan un poco de ella, ¿cómo la conociste? Mira, cuando llegué a vivir a Chiloé, empecé a trabajar y a hacer un poco más movido el taller. Y a investigar qué bueno, Chiloé se caracteriza por usar mucha madera. Claro. Lanas y fibras. Claro. Y las fibras, la verdad, es que es como el rubro menos apreciado o que abarca... ¿Te llevaste el taller para Chiloé? Sí, claro. Ah, o sea, con taller y todo para allá. Con taller y todo, maletita de herramientas y maletita de ropa. Todo. Ah, fantástico. Entonces, ¿ya conociste esta mezcla, lograste empezar a hacer esta mezcla entre la fibra y el metal y la plata, digamos? Claro, porque estudiando un poco las materialidades encontré esta fibra, que es una fibra muy resistente. Y necesitaba un material resistente porque la plata dura muchísimo. Entonces tengo que ocupar un material que no se que no se maltrate con el tiempo. Y dime una cosa, pese a que tu oficio fue de alguna manera heredado, ¿has logrado enamorarte de él? ¿Estás en proceso de enamoramiento? Ya tiene un sentimiento afiatado ya. Absolutamente. De inmediato te enamoras. No me imagino, me cuesta mucho imaginarme haciendo otra cosa. Y creo que me gusta más allá de hacer joyería, como todo, como lo que lo básico que significa el anillo, los aros. Es una forma de expresar arte también y de mostrar a tu país de otra manera. Eso es importante. Al regreso, porque ya se nos pasó el tiempo volando, estamos conversando, para quienes se integran recién a nuestra sintonía, con Paula Quirós Ursúa, emprendedora, propietaria de la microempresa Pitrán Joyas, que se dedica a la producción de artesanía o trabajos en orfebrería con plata, prácticamente o básicamente, aunque también trabajas con cobre, nos decía. Sí. Un poco. Bueno, estamos conversando con ella y al regreso, para quienes se integran a nuestra sintonía, le vamos a seguir preguntando varias cositas y varias dudas que tenemos en torno a la orfebrería, en torno al trabajo que ella realiza, que lo encontramos fascinante, maravilloso. Por eso quisimos invitarla aquí a la radio, para que ella misma nos venga a contar, como todos los emprendedores que han venido. Ya volvemos con Pitrán Joya, seguimos con la música de Radio Contemporánea. Estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea conversando con Pitrán Joyas, la empresa de Paulita Quirós Ursúa. Suena grande como la palabra empresa, esta emprendedora jovencita que se dedicó, después de que su padre le heredara el taller de orfebrería, se dedicó de lleno a esto y nos contaba que ya está totalmente encantada y enamorada. Paulita, en este segundo bloque ya nos contaste un poco cómo partiste, cómo te iniciaste en la orfebrería, pero dime una cosa, ¿ya tienes una línea de productos más o menos estable? ¿Tienes una cantidad de productos desarrollados en tu taller? Sí. ¿Sí? Sí, yo tengo tres. ¿Qué es lo que haces? Tres líneas fundamentales. ¿Ya? Que son como con las que me presento en la mayoría de las ocasiones. ¿Tus caballitos de batalla? Mis caballitos de batalla. El ¿Ya? principal es la plata y la aquilineja, que es ¿Ya? esta fibra de la que hablábamos. Uh-huh. Luego tengo la línea de plata y fieltro. ¿Ya? Que el fieltro es también un trabajo de fricción que se hace con la lana, con el vellón, antes de ser hilado. Okay. Y la manila. La manila es otra fibra del sur de Chile, nuestra también, uh-huh. que también se teje y se generan discos grandes, livianos, ya. y que permiten otro tipo de joyería también. Ah, fantástico. ¿Esos son las principales líneas de productos que tiene? Esa es la principal línea. Ahora estoy sacando líneas que tienen que ver con la flora y fauna de Chile, del sur. Siempre pegada con el sur. ¿Ya? Pero tengo la idea de hacer ahora, pegarme con San Felipe, y quiero desarrollar una línea con formas que identifiquen acá la zona. Como de aves, cosas así, de la naturaleza. Sí, siempre me gusta la naturaleza y promoverla de alguna manera. Tal vez a través de formas parecidas a sus plantas o animales o paisajes también. Sí. Ahora, tú específicamente, los productos que desarrollas son, he visto que tiene un anillito, bien, un anillo bien bonito, aros, todo ese tipo de cosas también lo haces, ¿cierto? Claro. Mis productos principales son anillos, aros y colgantes. ¿Ya? He tratado por ahí hacer algunas pulseras. Uh-huh. Y en realidad, si tú tienes una idea, el cliente tiene una idea y conjunto la podemos desarrollar, perfecto. Ah, fantástico. También, o sea, puede ser. O sea, yo vengo y te digo, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas el escudo del Capitán América. Sí. Claro, sería fantástico, porque me imagino cuánta plata se emplea. Pero por dar un ejemplo. Sí, claro, podemos llegar a desarrollar diseños que tú tengas en mente y con la técnica que yo sé, podemos llegar a buen puerto. ¿Tienes una cantidad de clientes ya más o menos que trabajan contigo habitualmente? Sí, uh-huh. sí. Tengo mis trabajos en una tienda en Valparaíso. ¿Ya? Donde la pueden ubicar subiendo el ascensor El Peral. ¿Ya? Por ahí queda. También tengo algunas cosas en Chiloé. Y luego pronto será Santiago también, pero ya. Acá en San Felipe, claro que tengo mi público ya, que lleva años conmigo, esperando a que saque nuevas colecciones, y eso me agrada un montón, y ojalá que se amplíe. Ojalá, pues. Esa es la idea justamente también de esta conversación. Y como emprendedora, ¿cuál es tu principal meta en este trabajo? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿A dónde te gustaría apuntar? ¿Cuál es tu sueño, por último? Mira, me gustaría lograr una línea de joyas que represente parte de Chile, de alguna manera, que sea bien notoria la presencia de nuestro país y poder mostrarla por todo Chile. Me encantaría que fuera una muestra itinerante de alguna línea de joyas, que sí se viera nuestro San Felipe, nuestro Chiloé, nuestro norte, ¿por qué no? Uh-huh. Isla Pascua, no sé. Que todo se pueda mostrar a través de una línea de joyas. Me gustaría que el taller funcionara, tener a alguien enseñándole, eso me apasiona también. Al regreso, ya se nos fue el segundo bloque, Paulita, estamos hablando con Pitrán Joyas, Paulita Quiroz Ursúa, emprendedora de este proyecto muy, pero muy interesante y muy rico en términos artísticos. Nos contabas que estás ofreciendo también hacer clases para que otros aprendan tu arte. A la vuelta, ¿te parece si nos cuentas más detalles de eso? Ya, pues súper. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer la segunda pausa musical y enseguida seguimos conversando con Paulita Quiroz Ursúa Orfebre, propietaria del microemprendimiento Pitrán Joyas. Vamos a la música y regresamos aquí en Radio Contemporánea. Estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea con Paula Quiroz Ursúa, emprendedora, propietaria del microemprendimiento Pitrán Joyas, orfebrería, o dedicada a la orfebrería. Paulita, bueno, hemos hablado de tus inicios, hemos hablado de tus productos, un poco de lo que te dedicas y a lo que pretendes dedicarte, pero también nos contaste off the record, fuera de micrófono, que tienes la intención de querer enseñar tu arte. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquitito. Sí, tengo un taller implementado en mi casa, es una zona exclusiva de taller. ¿Ya? Donde tengo dos bancos disponibles para quien quiera aprender este oficio. ¿Y es muy caro aprenderlo, no? Te hablo. ¿Quieres dar valores, no? Te hablo de precio. Si tú quieres dar los valores para que la gente se interese. Ya, mira, las clases están a 20.000 con los materiales incluidos y dura 3 horas. Ok. Son los días sábados. De 10 a 1 de la tarde. ¿Ya? Y la idea es enseñarte todo lo que significa crear un anillo. Desde la fundición del metal hasta el pulido, que queda como brillo espejo si tú quieres. Aplicando piedras o pátinas que le dan un color distinto al metal. Texturas, te puedo enseñar a cortar, soldar, engastar algunas piedras y la parte de pulido, que es la que se lleva el mayor trabajo. Pero dime una cosa, ¿yo pago esos 20.000 y termino en una clase o son varias clases? Mira, hay distintas modalidades. Tú me puedes buscar por hacer una joya. Tal vez tú quieres hacerle una joya a alguien especial. Ok. Y eso sí duraría una clase. Ya. Y si ahora, quieres aprender, si yo quiero especializarme más, tengo que hacer más clases. Si quieres aprender más, más clases, claro. Obviamente. Claro, porque no todo se puede explicar en una clase y además depende de la destreza de la persona. Claro. Cómo maneje la sierra y las otras herramientas que permiten realizar el trabajo. Y aprovechando el tema, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Tienes un Facebook, tienes un Instagram, tienes un celular que quieras dar, algún medio de comunicación, un correo, lo que tú quieras? Sí, mira, me pueden ubicar en el Facebook Pitrán Joyas. Se escribe P-I-T-H-R-A-N. Exactamente, después de la T, una H, Pitrán Joyas. Y lo pueden buscar en Instagram, en Facebook. Y mi teléfono uh-huh. es el 90715573. Más 569. Más 569-9071-5573. A ver, lo repito, más 569-9071-5573. Sí. ¿Estoy lo correcto? Exacto. Ya. ¿Y el Facebook? ¿Cuál dijiste que era? Pitrán Joyas. Pitrán Joyas. Recuerden que Pitrán se escribe con TH, P-I latina, T-H-R-A-N, para que lo ubiquen. Ahí también pueden hacer negocio contigo para quienes quieran adquirir tus productos, ¿no? Sí, yo envío a todo Chile a través de correos o de otra alternativa. Me pueden encargar y ahí acordamos cómo enviar, cómo pagar y se logra la adquisición de una joyita. Bueno, una de las razones, Paulita, por las cuales hemos hecho este espacio es porque nosotros queremos reconocer el trabajo muchas veces anónimo de ustedes, los emprendedores, que a veces más con pasión que con técnica inician un emprendimiento que muchas veces terminan en el camino y otras veces continúan a direcciones que a veces ni nos imaginamos. Tú como mujer, que partamos de la base de que hoy día a la mujer le cuesta mucho más hacer un emprendimiento, sobre todo cuando está solita y todo el tema. Como mujer, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando que quieren hacer un emprendimiento? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Lo que más cuesta, yo creo que requiere todo tipo de emprendimiento, es el tiempo. Y como mujer, justamente, se nos complica demasiado. Pero creo que cuando uno se organiza bien y le pone ¿gana? Empeño y gana lo que está haciendo, lo va a lograr. Lo único que requiere un emprendimiento, creo yo, es la constancia. La constancia, porque uno como emprendedora es publicista, vendedora, repartidora y diseñadora, claro. Y todo lo que tenga que ver lo hace uno al partir. Entonces, pónganle ganas, porque necesita mucho tiempo, mucha dedicación, un emprendimiento. A propósito, tú me contabas que eras diseñadora, ¿no? Sí, diseñadora gráfica. De profesión. Sí. ¿Y de ahí te sirvió algo eso un poco para el tema tuyo, de tus diseños y todo el tema? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque fantástico. Igual en el rubro de la orfebrería hay muchos que heredan técnicas y la verdad no tienen mucho el conocimiento de poder diseñar cosas nuevas. Entonces, se repiten muchos modelos ya conocidos. Entonces, por supuesto que la joyería de autor, que es un poco con la que yo me identifico, es joyería que se crea, que no está copiada. Entonces, va logrando sacar diseños nuevos. Y para eso, el estudio de la composición, que tiene que ver con otros términos también, el diseño gráfico te aporta un montón en términos de creación. Fantástico. Bueno, Paulita, nosotros les deseamos de todo corazón que les vaya súper bien, que sigan desarrollando su arte. Nosotros lo consideramos maravilloso. Según entiendo, España es un país que enseña todo en febrero, ¿no? España, sí. Sí, es un país, sí, tiene buenas escuelas. La de Valencia es una buena escuela. En Barcelona creo que hay otras más. Sí, por ahí es lo único que yo sabía de orfebrería. ¿Sí? Ahí sí. Estaba sonándole muy fuerte, perdón. Es un tema técnico. Perfecto. Pero ya estamos finalizando la conversación de hoy. ¿Me escucha bien, cierto? Ya, estamos finalizando la conversación de hoy, agradeciéndole su visita, Paulita. Entonces, que te ubiquen, repitamos los medios de contacto para que te ubiquen. El Facebook es Pitrán Joyas con TH. Sí, Pitrán Joyas, el fanpage. ¿Ya? Y Pitrán Joyas, Paula Quirós, el Facebook. Perfecto. ¿Y el. ¿Tenías un Instagram también? ¿Perdón? ¿Tenías un Instagram? Sí, también, Pitrán Joyas. Pitrán-Joyas es el Instagram. Ok, ya. Y el teléfono lo voy a dar yo, el +569. 90715573 +569 90715573. Sí. Ya, muchas gracias, Paulita. Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que me hayan escuchado. Seguramente. Y feliz de promover mi arte a través de esta radio que tanto la escuchamos, porque desde que llegamos a San Felipe me encantó. Nos alegramos muchísimo también entonces que te guste la radio. La idea es aportar un poquitito para ustedes también, para que como emprendedores de alguna manera se le haga un poquitito más suave o sentir un grado de apoyo en esta escalera que a veces se pone cuesta arriba, pero hay que darle. Muchas gracias, Paulita. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Paula Quirós Ursúa, que es la propietaria del emprendimiento Pitrán Joyas, orfebrería, por cierto, y que vino hoy día a contarnos acerca de su empresa. Nosotros invitamos a los emprendedores a que se contacten con nosotros en radio@radiocontemporanea.cl si quieren contarnos acerca de su negocio, para que podamos ayudarlos y conversar un ratito aquí en esta jornada. Seguimos disfrutando las buenas canciones de Radio Contemporánea.